Hola. Iniciamos hoy una exploración a fondo del mundo de los medicamentos veterinarios. Un tema que quizás no está tan a la vista como la medicina humana, pero es, bueno, fundamental. Totalmente. Para este análisis, tenemos fuentes bien interesantes, la verdad. Vademécums detallados, como los de Zona Mascota, Agrovet Market, Alcames Maimón, nos muestran productos específicos para mascotas, para ganado, de todo un poco. Ajá. Y también una guía práctica, que bueno, es de España, pero sirve mucho para entender los principios generales de cómo se regulan, cómo se consiguen estos fármacos. Exacto. Nuestra misión hoy es, bueno, sacar lo esencial de todo esto, ¿no? Entender la variedad enorme de productos, las reglas que hay, cómo llegan a los animales y, claro, resaltar lo que nos parezca más revelador o útil. Precisamente. Y es un área cuya importancia va mucho más allá del animalito individual. Está súper conectada a la salud pública, al ambiente, eso que llaman una sola salud. Claro. La conexión es innegable. Además, como vamos a ver, la cantidad de herramientas terapéuticas es, bueno, asombrosa. Desde cosas para el comportamiento hasta tratamientos complejísimos para enfermedades en la producción. Va a ser un recorrido interesante. Arranquemos entonces por lo más cercano, ¿te parece? Las mascotas. El Vademécum Zona Mascota nos da una buena idea. Algo que me llamó la atención al toque fue el uso de feromonas sintéticas. Ah, ¿sí? Mencionan productos como Feliway, ¿no? Con versiones específicas. Classic, que ayuda a los gatos a adaptarse, o con el marcaje. Y Friends, para que se lleven mejor entre ellos. O para perros, el Adaptil, con collares Calm para el estrés, o Sprice Transport para los viajes. Ajá. Es un enfoque súper interesante, la verdad. Porque se basa en la biología misma del animal, en su comunicación química. En vez de, digamos, sedarlos para manejar el estrés, usas análogos de sus propias señales de calma. Es una vía más etológica, por decirlo así. Fascinante eso del lenguaje químico. Y no es lo único, claro. Vimos también analgésicos combinados, ¿no? Como uno llamado Algidol Duo, que junta tramadol, que es conocido, con glucosamina, que se usa para las articulaciones. Exacto. Una combinación que sugiere un enfoque doble. Dolor y degeneración articular, supongo. Exacto, buscando sinergias. Y bueno, se completa el cuadro con antibióticos para mascotas, suplementos como Artrovet para las articulaciones, en fin, una farmacia bastante completa para los compañeros de casa. De Agrovet Market y Alcames Maimón muestran esa escala. Hablamos de vacas, cerdos, ovejas, aves, cada uno con lo suyo. Absolutamente. Ahí ya entramos en medicina de poblaciones, producción eficiente. Por ejemplo, encontramos productos anabólicos, ¿no? Basados en boldenona, como Agrobolin o Boldemax AP. El objetivo ahí es claro, mejorar la ganancia de peso del ganado, un factor económico clave. Claro. Y mencionaste también las hormonas para reproducción. Más allá de sincronizar celos, ¿cuál dirías que es el impacto más fuerte de estos productos en la eficiencia ganadera hoy en día, según lo que viste? Rompe una fase del ciclo para poder sincronizar a los animales. Entiendo. Tenemos oxitocina sintética, que es clave no solo para ayudar en partos complicados, sino también para la bajada de la leche. Fundamental en tambos, por ejemplo. Ajá. Y después están productos como Fixplan, que tiene SG, gonadotropina coriónica equina, una hormona que estimula que se desarrollen folículos en los ovarios. Esto es básico en programas de inseminación artificial o transferencia de embriones, para maximizar las preñeces. O sea, todas juntas, estas herramientas hormonales permiten manejar rodeos grandes de forma mucho más eficiente, más predecible. Entiendo. Son como herramientas para manejar la biología a gran escala. También se mencionaban tratamientos para problemas súper comunes, como la mastitis en vacas lecheras. Sí, ni hablar. Es un problema sanitario y económico de primer nivel en la industria láctea. Las fuentes muestran antibióticos intramamarios como Cefayet o Cefamilk. Y fíjate qué interesante. Uno de ellos menciona un sistema DuoCap. Parece una innovación en el aplicador, ¿no? Para permitir distintas formas de meter el producto en la ubre, quizás según la infección o el protocolo. ¡Qué detalle! Y la lucha eterna contra los parásitos, ¿no? Internos, externos. ¡Uf! Un pilar de la sanidad animal, sin duda. Las fuentes listan antihelmínticos orales, inyectables, albendazol, fenbendazol, como el 0-FEN4%, y para los externos la variedad es enorme. Ivermectina, como el Bovimec, Fipronil, Fipronex, Cipermetrina, Cipermetriben, Pueron. Se nota mucho el uso de formulaciones Pueron, como Animec, esas que se echan en el lomo. Facilitan mucho la aplicación en muchos animales. Claro, más práctico. Y no podemos olvidarnos de las vacunas. Vimos listas largas. Bluvac para lengua azul, Boprotec para IBR, que es una enfermedad respiratoria importante en ganado. Ajá. Varias vacunas por vaccín para cerdos, que cubren desde problemas respiratorios como micoplasma hasta reproductivos como parvo y erisipela o digestivos. Rota, E. coli, clostridio e incluso Goodyre para la paratuberculosis en ovejas y cabras. Un arsenal preventivo impresionante. Totalmente. La prevención con vacunas es clave, sobre todo en sistemas intensivos donde las enfermedades se pueden diseminar rapidísimo. Ahora, acá es donde se pone curioso. En las fuentes de Alcames Maimo notamos una categoría Natural Solutions, con productos como Phyto-C o Respees. Y también vimos otros como ungüentos tópicos, ungüento veterinario Ubreminter de Agrovet o suplementos definidos como nutracéuticos como Bequinax WS. Esto sugiere una tendencia hacia opciones más naturales, digamos, o complementarias, incluso en veterinaria. Es una observación muy pertinente. A ver, si bien la farmacología sintética sigue siendo la columna vertebral, sí parece haber un interés creciente, o al menos una oferta visible, de productos basados en extractos de plantas, aceites esenciales, nutrientes concentrados, los nutracéuticos. ¿Podría ser una búsqueda de opciones complementarias, quizá con menos efectos secundarios percibidos, ¿no? O para manejar condiciones crónicas o como soporte general. Habría que ver si es una tendencia global fuerte o un nicho que está creciendo. Bien, ya dibujamos un panorama de la enorme variedad de productos. Pero tener el medicamento es solo una parte. La otra, fundamental, es cómo se regula su uso y cómo se accede a ellos de forma segura, legal. Acá es donde la guía práctica que vimos, aunque sea española, nos da pistas de los principios generales. Y punto de partida es crucial. Igual que los remedios humanos, los veterinarios pasan por un proceso súper riguroso de autorización y registro antes de salir al mercado. No es que se puedan vender así nomás, se necesita una autorización de comercialización de una autoridad competente. Claro. La guía menciona como ejemplo a la AMPS en España, la agencia reguladora de allá, y su base de datos IMAVET. Este tipo de bases de datos oficiales, que hay en muchas regiones, son fundamentales. Tienen la info clave, nombre exacto, número de registro, para qué especies y condiciones sirve y, muy importante, si necesita o no receta veterinaria. Y hay un concepto ahí que es vital, sobre todo pensando en los animales que después comemos. Absolutamente crítico. El tiempo de espera o periodo de supresión. Es el tiempo obligatorio que tiene que pasar entre la última dosis que se le da a un animal y el momento en que se lo puede faenar para carne o usar sus productos, leche, huevos, miel, para consumo humano. Ajá. Incumplir esto puede dejar residuos en los alimentos, con implicaciones para la salud pública. Es una piedra angular de la seguridad alimentaria. Queda clarísimo. Ahora, no todos estos medicamentos se pueden comprar simplemente yendo a una tienda, ¿no? La guía diferencia entre los que necesitan receta veterinaria y los que no. Correcto. Hay una división clara. Muchos necesitan la receta de un veterinario, que evalúa al animal o al rodeo y decide el tratamiento. Otros, generalmente para cosas menores o prevención en mascotas, pueden ser de venta libre. Y incluso dentro de los que llevan receta, parece que hay niveles de control más estrictos. Efectivamente. Algunos medicamentos, por su naturaleza o riesgo, solo los puede administrar directamente el veterinario o bajo su supervisión y responsabilidad directa. Pasa con ciertos anestésicos, hormonas potentes, fármacos con márgenes de seguridad muy justos. No es que se los dan al dueño y listo. Esto nos lleva a pensar, ¿dónde se venden entonces estos medicamentos? ¿Cuáles son los canales autorizados? La guía española describe un modelo que ilustra los tipos de lugares que suelen estar involucrados, aunque los detalles pueden variar por país, claro. Primero, las farmacias. Suelen ser el único lugar autorizado para preparar fórmulas magistrales, medicamentos personalizados, dispensar estupefacientes y también, importante, dispensar medicamentos de uso humano cuando se usan en animales bajo la cascada que vamos a ver. Okay. Segundo, hay establecimientos comerciales detallistas autorizados específicamente para medicamentos veterinarios. Estos tienen que tener la supervisión técnica de un farmacéutico. Entiendo. Y tercero, menciono un cuarto canal, otros lugares. Tiendas de mascotas, por ejemplo, que pueden vender solamente medicamentos veterinarios que no necesitan receta y que son para animales de compañía específicos, perros, gatos, aves, peces, pequeños roedores. Ya. Un aspecto legal interesante que resalta la guía española y que refleja un principio ético que se busca en muchas regulaciones, es la incompatibilidad general entre ejercer la clínica veterinaria, diagnosticar y recetar, y tener intereses económicos directos en fabricar o vender los medicamentos que recetas. El objetivo es evitar conflictos de interés, aunque bueno, suele haber excepciones y regulaciones específicas. Tiene lógica buscar esa separación, sí. Ahora, ¿qué pasa con los medicamentos que necesitan un control todavía más estricto? Como los estupefacientes o psicotropos. Vimos ejemplos como diazepam o ketamina en los vademécums. Para esas sustancias, las regulaciones ponen controles adicionales súper rigurosos por el potencial de abuso o desvío, ¿no? La guía española detalla su sistema de receta oficial de estupefacientes, RO, para las de mayor control, lista I, que sirve como ejemplo de las medidas típicas. Recetas especiales con número único, una sola droga por receta, para un solo animal, limitando la cantidad máximo a un mes, especificando el número de envases en letras y con validez muy corta, 10 días en ese caso. Son como múltiples candados de seguridad. Imagínate. Y mencionabas ejemplos relevantes de los vademécums que podrían caer ahí. Diazepam, tranquilizante o anticonvulsivo, ketamina, un anestésico importante, tramadol, un analgésico opioide, y también los eutanásicos, que por razones obvias están súper controlados. Exacto. Y para los psicótropos lista 2, 3, 4, aunque los controles pueden ser un poco distintos, también se exigen registros especiales. Por ejemplo, la guía dice que en España hay que anotar el DNI de quien retira el medicamento y llevar un registro detallado en un libro recetario específico. Son pasos extra para asegurar la trazabilidad y el buen uso. Es todo un entramado de control, sí. Pero surge una pregunta inevitable. ¿Qué pasa si un animal tiene una condición para la que simplemente no existe un medicamento veterinario autorizado específicamente para esa especie y esa enfermedad en el país? ¿Se queda sin opción? Ahí es donde entra un concepto clave que menciona la guía. La prescripción excepcional, o como se la conoce más comúnmente, la prescripción en cascada. Ah, la cascada. Correcto. Es la solución regulatoria para lo que se llama vacío terapéutico. Normativas como el Reglamento Europeo 2019-6 y las leyes nacionales que lo aplican, como el RD-662-2023 en España, que cita la guía, establecen una jerarquía estricta que el veterinario tiene que seguir en estos casos. Y es importante recalcar, esto siempre es bajo la responsabilidad personal directa del veterinario, y con el objetivo primordial de evitar un sufrimiento inaceptable al animal. ¿Y cómo funciona esa jerarquía? La cascada funciona así. Primero, el veterinario tiene que buscar si hay un medicamento veterinario autorizado en el mismo país para otra especie animal, o para la misma especie, pero con una indicación diferente. Ok, primer paso. Si esa opción no existe o no sirve, el siguiente escalón da dos alternativas. A, usar un medicamento autorizado para uso humano, o B, usar un medicamento veterinario que esté autorizado en otro país de la Unión Europea. Esto en el contexto europeo, claro. Ya veo, humano o de otro país. Y si nada de eso es viable, el último recurso es recetar una fórmula magistral, o sea, un medicamento preparado específicamente por una farmacia, siguiendo la receta detallada del veterinario para ese animal o grupo chiquito de animales. Pongamos un ejemplo. No sé, un hurón con un problema cardíaco específico. Exacto. Si no hay un fármaco cardíaco autorizado para hurones, el veterinario, siguiendo la cascada, podría considerar usar una dosis ajustada de un medicamento humano aprobado para algo similar, pero tiene que documentar muy bien porque esa es la única opción viable para evitar que el animal sufra. Entendido. ¿Y cuál es el rol de la farmacia cuando recibe una receta así? Sobre todo si es un medicamento humano para un animal. ¿Tiene que cuestionar al veterinario? Según la interpretación de la norma española que da la guía, el rol del farmacéutico al dispensar una receta excepcional se centra en verificar su validez formal y autenticidad. Tiene que checar que la receta tenga todos los datos que pide la ley y que diga claramente que es una prescripción excepcional, indicando la base legal. O sea que el papel esté en regla. Exacto. Pero, y esto es importante, no es responsabilidad del farmacéutico juzgar la decisión clínica del veterinario sobre si había o no una alternativa veterinaria autorizada. Esa evaluación clínica y la responsabilidad de seguir la cascada son exclusivas del veterinario que receta. La farmacia asegura que la receta esté bien hecha y entrega lo prescrito si cumple los requisitos. Queda muy claro el reparto de responsabilidades ahí. Creo que ya tenemos una visión bastante completa. Si tuviéramos que resumir las grandes ideas... Dale. Vimos una diversidad de productos, impresionante. Desde feromonas que cambian el comportamiento hasta vacunas súper complejas y hormonas para producción. Entendimos que hay una regulación estricta que controla todo. Autorización, receta, dispensación, con reglas especiales para sustancias controladas. Y descubrimos el mecanismo de la prescripción en cascada para esos vacíos terapéuticos. Exacto. Y hay otros aspectos prácticos que salen de esta regulación que son cruciales. Uno es la farmacovigilancia veterinaria. Igual que en humanos, es fundamental avisar si se sospecha de una reacción adversa a un medicamento. La guía española menciona su tarjeta verde, pero en general todos los países tienen sistemas para juntar esta info vital para la seguridad de los fármacos y los papeles asociados hay que guardarlos. En el caso español, 5 años. 5 años de registros. Vaya, eso marca la seriedad del seguimiento. Sin duda. Y conecta con otro punto clave, el registro de transacciones. Las farmacias y los detallistas autorizados tienen que llevar registros informatizados súper detallados de todas las entradas y salidas de medicamentos veterinarios con o sin receta, incluyendo fórmulas magistrales. Tienen que anotar fechas, nombres, lotes, cantidades, proveedores, quién lo recibe, y guardar esos datos también por 5 años. Muchísimo detalle. Además, se exigen auditorías anuales de stock. Todo este seguimiento meticuloso no es solo burocracia, ¿eh? Es fundamental para la trazabilidad y, muy importante hoy en día, para monitorear el uso de antimicrobianos. ¿Cómo se conecta eso con la resistencia a los antibióticos? Precisamente porque estos registros permiten juntar datos sobre las ventas y el uso de antibióticos en animales. Proyectos como ESVAC y ahora ESUAVET en Europa, que menciona la guía, se basan en esta recolección de datos para entender patrones de consumo y poder diseñar estrategias efectivas contra el desarrollo de resistencias, un problema global de una sola salud. Las farmacias y otros dispensadores tienen la obligación de reportar estos datos. Muy relevante, sí. ¿Y qué hay de la publicidad y los precios de estos medicamentos? La guía señala restricciones en la publicidad. Solo se permite publicidad al público general para los medicamentos veterinarios que no necesitan receta. La promoción de los que sí la necesitan se limita a profesionales, veterinarios, farmacéuticos, y está prohibida para fórmulas magistrales y autovacunas, esas vacunas hechas a medida. Y acá, algo que realmente llama la atención, sobre todo si comparamos con medicina humana en muchos países. Los precios de los medicamentos veterinarios, según indica la guía española citando su ley RDL 2015, suelen ser de precio libre. Eso debe tener un impacto fuerte en cómo se accede y se paga el cuidado animal, ¿no? Efectivamente, es una diferencia notable con los sistemas de precios regulados o intervenidos que existen para muchos fármacos humanos en varios lugares. El precio libre implica que el costo final puede variar bastante entre distintos puntos de venta o proveedores. Y puede influir en las decisiones de tratamiento, claro, sobre todo en animales de producción o para dueños con recursos limitados. Lógico. Para terminar, si alguien quiere profundizar, está bueno recordar las fuentes confiables. Las bases de datos oficiales de las agencias reguladoras, como el ejemplo de CIMAVET, guías profesionales como la que usamos, los vademécums de los laboratorios como los de Zona Mascota, Agrovet, Alcames Maimó, que revisamos, e incluso herramientas digitales como apps especializadas, la guía menciona Vet Health AM de Agrovet Market, que dan infotécnica a profesionales. Excelente recopilación. Esperamos que este análisis detallado de vademécums y guías haya servido, haya aportado claridad y una nueva mirada sobre este universo complejo, pero vital, de los medicamentos que cuidan la salud animal. Y como reflexión final, me gustaría plantear esto. Si consideramos esa conexión cada vez más clara entre salud animal, humana y ambiental, la esencia de una sola salud, y nos enfrentamos a desafíos globales como la resistencia a antibióticos o la amenaza de enfermedades zoonóticas, ¿cómo debería evolucionar nuestra forma de regular, de percibir y de usar los medicamentos veterinarios? Buena pregunta. Necesitamos una convergencia todavía mayor con las regulaciones y la vigilancia de la medicina humana. O quizás una especialización todavía más profunda que reconozca las diferencias enormes entre especies y sistemas de producción. Es una pregunta abierta, ¿eh? Que sin duda va a seguir generando debate y cambios en el futuro. Una excelente cuestión para seguir pensando. Con esto, cerramos nuestra exploración de hoy. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.